Brothers Podcast. Bienvenidos a todos ustedes a Moleculares Podcast. Episodio completamente versado a Infinity War. Aquí vamos a hablar de Infinity War. No sé cuánto tiempo vaya a durar hablando de la película. Este es increíble. A ver, primero, es una película fantástica, formidable. Sí, una de las mejores películas de superhéroes del UCM. Todavía no puedo valorizarla como en general, ¿no? Porque esta película es la primera parte. Me parece que esta película es una mezcla rara entre los cómics Infinity Gauntlet, Infinity War, Thanos 1, Return y Infinity. La cuestión de epicidad, de que si es épico, que la película es épica, que tiene su grado de epicidad. Sí, podríamos decir que sí, tiene alrededor de 15 escenas, secuencias de peleas bravas y bien llevadas. A mí me quedan unas dudas. Bueno, al rato vamos a poner vamos a poner en función esas dudas. No sé, yo hablar de epicidad, redondear la película y decir que es épica a todas luces, no lo es. Es una película que es de Thanos. Es una película bioepic de Thanos. Una pseudobiografía de Thanos. Es decir, lo comentaba yo hace mucho tiempo aquí en Moleculares, que a Marvel le hacía falta una película de Thanos, porque traer a Thanos y que la gente no sepa de qué va, ¿no?, el personaje, que eso, yo tengo bronca con eso, y lo decía en el video de, en el cual hablé de la película, en el video en YouTube de mi canal Octopus Magnus, que tengo mucha bronca con los fans del UCM. Esos fans que dicen ser fans y que salen sorprendidos al ver la película, al ver que en la película hay muerte, que mueren héroes, que sale victorioso Thanos. Bueno, pues esa es una de las antonomasias de Thanos. Cuando sale por primera vez en cómics, es obvio que cuando sale por primera vez en cómics se mata a todos. De hecho, no queda casi nadie de los Avengers. Y no nada más eran los Avengers, eran los X-Men, los Arrow Fly y demás. O sea, Spider-Man, Daredevil, y le seguiría Quasar. O sea, No pueden. Inclusive estaba Adam Warlock, estaba Silver Surfer, estaban los Cuatro Fantásticos, Doctor Doom. O sea, no pueden con Thanos. Entonces, eso de que salgan extasiados y que no se esperaban de que murieran héroes, joder, es Thanos. Si sabes de cómics y sabes de qué va el personaje, es obvio que teníamos que ver muertes. En los cómics pasa. Inclusive, yo me esperaba las entidades cósmicas. ¿Por qué me esperaba las entidades cósmicas? Me esperaba las entidades cósmicas primero porque Thanos lo que hace es restaurar el balance del universo, matando la mitad del mismo, para que ninguna especie desaparezca por completo. Por eso digo que deben aparecer las entidades cósmicas y sobre todo los celestiales. porque ese es el menester de los celestiales, esa es la función primordial de los celestiales. Si una especie de un planeta se estancó tecnológicamente, por así decirlo, o de alguna otra forma, merma parte del universo. Entonces llegan los celestiales y tienen que no destruir el mundo, no destruir el planeta, no, pero sí la superficie y arrasar con las especies. Pasa también en al revés, si la especie está tecnológicamente muy avanzada, llegan los celestiales y arrasan con todo, ¿no? Eso pasa en los cómics. Aquí faltó eso. Faltó eso. Entonces, no sé, o sea, faltó ese asunto al final, sobre todo. Que sí está Thanos ahí en su granja, o yo no sé si es la cabaña en donde descanse el personaje. Pero faltó ahí que entraran las entidades cósmicas o los celestiales para tener epicidad, ¿no? Que eso es lo que... Ahí sí hubiera sido épico. Y yo lo espero en Avengers 4, ¿no? Lo decía en Twitter cuando vi la película. De que posiblemente hayan en Avengers 4 haya viajes en el tiempo cuánticos. Hace rato salió Ant-Man and the Wasp, el tráiler, creo que era el tráiler 2, y sale el viaje cuántico. Es obvio, o sea, es obvio. Por eso está Ant-Man and the Wasp y de ahí sigue Captain Marvel. Lo de Captain Marvel en esta película, en lo que es Avengers Infinity War, es marketing puro. O sea, ellos han de haber dicho, ¿cómo hacemos para que la gente vaya y vea Captain Marvel? Joder, vamos a poner un post-créditos y que Fury la llame, ¿no? Y eso es marketing puro, marketing puro. No sé, a mí me faltó la epicidad del lore cósmico de Marvel. No hay presencia de ello en la película. Decía que, remarcando otra vez que esta es una película de Thanos, esto le hacía falta al UCM, un villano de verdad. Nunca tuvo un villano de verdad. Lo otro que sí también me molesta, y esto lo tengo que hacer un hincapié aquí, que la gente habla de que lo ruso esto es una obra de arte, que los rusos son los genios, que esto. Tuvieron dos películas por las cuales ensayaron ellos para llegar a esta película. Winter Soldier, que para mí es maravillosa, pero hay un montón de personajes. Ensayo número 1. Ensayo número 2, Civil War. Igual, un montón de personajes, con un villano medianero, que es que ahorita se me fue el nombre. Capitán Simo, ¿no? Simo. E Infinity War. Esta película la perfeccionaron, obviamente, ¿no? Y como está todo abocado o evocado, no sé si es abocado o evocado, perdónenme, a Thanos, porque todo es Thanos, el foco central es Thanos. Fue un poco más fácil. Así que eso de que es una obra de arte, me parece que no es tan así, ¿no? Es una gran película, está muy bien llevada, está muy bien contada y punto. Hay dos dudas que tengo yo, ¿no? Ahorita voy a buscar, espérame. Voy a buscar cómo se llama el personaje que hace Sean Gunn, que es hermano de James Gunn, personaje que hace en Guardianes de la Galaxia 1 y 2. Kraglin, ¿dónde jodidos está Kraglin? ¿En dónde está? No lo veo ahí en los Guardianes de la Galaxia. No lo veo, es el que se quedó con la flecha de Yondu. No está en esta película, desapareció. Igual no está Ant-Man and the Wasp, no está tampoco Ronin, o bueno, Hawkeye. No está, no están. No están. Me parece algo sumamente extraño. Muy extraño todo eso. Pero bueno. Otra de las broncas que traigo. Traigo muchas broncas, sobre todo los fans del UCM. Porque me topé con muchos fans del UCM que realmente no han leído cómics. A pesar de los 10 años que lleva haciendo películas, los fans no han leído ningún cómic. No han leído ningún cómic. O sea, les digo quién es Ayicha y me responden lo que es Ayicha en Guardianes de la Galaxia 2. O sea, no saben de dónde viene, cuál es su función, menester, en los cómics. Igual pasa con Warlock. Igual pasa con Thanos. O sea, las personas no saben que Thanos es un eterno. Es un eterno de Titán. Que aquí lo vemos. Aquí vemos Titán. Que yo lo comentaba en un video de mi canal, de Octopus Magnus. Hablaba de Eason, ¿no? Este celestial que viene y destruye un planeta con la gema del tiempo, que se ve en Guardianes de la Galaxia 1. Bueno, ese mundo que Eason destruye, de alguna otra forma, todos saben que es superficialmente, pero ese mundo es Titán. ¿Sí? Es el planeta de Thanos. Thanos aquí se me hizo muy Jor-El, muy el papá de, digo, similar, ¿no? O sea, Thanos venía y, o sea, les decía a la gente, a los gobernantes de su planeta, que tenían que eliminar a la mitad de la población para no ser eliminados completamente. No pasó así, llegó el celestial y bueno, se cargó a todos. Y es algo similar a la historia de Jor-El, el papá de Superman, que decía que tenían que evacuar el planeta antes de que explotara, porque ya estaba en los últimos años de su vida el planeta y nunca le hicieron caso. Al final el planeta explota y hay una similitud ahí, ¿no? Vámonos un poco con, aquí yo tengo una lista, obviamente aquí puse una lista de las cosas buenas y malas que tiene la película y después vamos a hacer un equilibrio. La calificación, bueno, a ver, la verdad la película es un 5, o sea, yo califico del 1 al 5, el 5 lo máximo y el 1 lo mínimo. Para mí la película es, la verdad, de 4.5 a 5. No, yo la pondría 4.5. La verdad es que creo que la gente la ha inflado. Pero sí, la verdad es que sí es una película. O sea, que si le pones tú una calificación de 5, que es igual a 10, por ejemplo, no es tan poniendo en las nubes a la película, no la están poniendo estratosféricamente, vaya, no están exagerando, y la película la verdad es muy buena, tiene de todo. O sea, a ver, primero, ver a Thor con los Guardianes de la Galaxia, eso me gustó, pero bastante, lo decía desde el primer tráiler, esto me encanta, me fascina ver grupos, bueno, en este caso hubo varios grupos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Doctor Strange con Wong, con Banner, con Iron Man, y luego todos los Guardianes de la Galaxia. Obviamente, el Nómada con Black Widow, con Vision, con Scarlet Witch. Y así nos podemos ir. Me encantaron, o sea, está muy bien, ¿no? Y cada uno se movió, por ejemplo, Iron Man con Star-Lord y todos los demás estuvieron en Titán. Libraron una pelea muy buena ahí. Y después Thanos va a la Tierra, donde pelea con el Nómada y los demás, ¿no? Eso me fascinó, me fascinó. La batalla de Wakanda también está genial, aunque sí es verdad que siempre salen ejércitos con armas, con cañones, y nunca las usan, ¿no? Eso me pareció superfluo, me pareció innecesario, pero y también no lucieron, me extraña eso, ¿no? Churi, mucho más inteligente que Stark y Banner, al parecer, ¿no? Y para mí Churi tiene que ser la próxima Iron Man. Los poderes de Doctor Strange, para mí me faltó una película de Doctor Strange, ¿no? Se vieran estos poderes interdimensionales y todo este asunto. Me gustó mucho eso de los 14, las 14 millones de visiones hacia el futuro, y que nada más ganan en una. Creo que lo interrumpen ahí, ¿eh? Creo que no lo dejaron ver más. Yo creo que le faltó ver más a Doctor Strange en cuanto a las visiones al futuro. Lo interrumpen, pero bueno, me gustó un poco. Está exagerado, ¿no? Que de 14 millones nada más una, o sea, está exagerado. Pero y de hecho esto me lleva a lo de Star-Lord, ¿no? Que mucha gente salió de que le pareció estúpido ver a Star-Lord golpear a Thanos. Bueno, les explico un poco, ¿no? Está Thanos, obviamente lo tienen ya agarrado, acorralado, que recibió muchos golpes de Drax, de Spider-Man, de Doctor Strange, de Iron Man, bueno, hasta jaló una luna, el mismo, bueno, pedazos de una luna, el mismo Thanos jaló pedazos de una luna y se lo tiró a Iron Man. Eso fue fantástico, fantástico. Y después pelea con el Doctor Strange, eso me pareció increíble. Pero antes de eso, la escena donde lo tienen todos agarrados, estaba Iron Man, Spider-Man, agarrando el guantelete, queriendo jalarlo, quitárselo, mientras Mantis lo trataba de dormir, ¿no? Star-Lord había tirado una de esas, de esas múltiples, como ese tipo de bombas, campos de energía que tira, que logran sostener, por ejemplo, la otra mano de Thanos, mientras está Spider-Man y Iron Man. Drax también ahí agarrando la otra mano, y llega Star-Lord, ¿no? Está Nebula por ahí también. Habla con Thanos y le pregunta sobre Gamora, y bueno, habla lo de Gamora, ¿no? Es que eso me pareció tan fantástico. Ir por la gema del alma, o sea, yo esperaba que murieran héroes, obviamente. No sabía cómo, porque en los cómics es otra cosa. Porque en los cómics convierte, no recuerdo si era Thor o a The Cape, lo convierte en caramelos, a Hulk pues básicamente lo pone en piedra, queda muy bonito Hulk, una hermosa escultura de Hulk. Y así, ¿no? Llega el capitán y Thanos destroza. Esto es en los cómics. Thanos destroza como si nada el escudo del Capi. Iron Man no puede lograr hacer nada. Spider-Man igual, o sea, esos duran 2 o 3 fotogramas en cómic, igual que Wolverine. Wolverine, uff, lo más terrible del cómic. Acá, bueno, ya lo tenían agarrado. Llega Star-Lord, pronto por Gamora. Le cuenta la muerte de Gamora. Nebula como que confirma lo que dice Thanos. Y se vuelve loco Star-Lord. Y empieza a pegarle a Thanos. De modo de que Mantis se desprende de Thanos. Ahí donde Thanos se puede liberar. Ahí es donde se liberó más bien Thanos. Ese movimiento yo lo veo total y completamente lógico. Está muy criticado, mucha gente lo critica. Pero, a ver, tienes al que mató a tu novia enfrente. ¿No aprovecharías para darle un par de guamazos? Yo lo haría. Yo creo que la reacción de Star-Lord... A ver, Star-Lord en el UCM es un niño. Inclusive Drax aquí lo subraya. Eres un niño. Le dice, tú eres un niño. Este es un hombre, dice. Le dice a Thor. O sea, señalando a Thor, le dice, este es un hombre, tú eres un niño. Lo dice también Ego en Guardians de la Galaxia 2. Eres un niño, madura ya. Star-Lord es un niño. No controla sus sentimientos. Se pierde, se va siempre a la deriva. Es muy impulsivo. Y por eso pasa lo que pasa. Y yo lo veo completamente normal. Yo lo haría. O sea, si yo tuviera a Thanos, el tipo que mató a mi novia. ¿Sí? Lo mato a palazos. A palazos. Pero bueno. Está bien. O sea, a mí me gustó. El número 8. Espérate, espérense. Aquí está en la lista, ya. Vámonos a ver. Ya dije lo que tenía que decir. Aquí está. Número 8, bueno. Sí, nos quedamos al número 8. Muy bien, en el número 8. Me gustó mucho que la acción sea igual a la información. Es decir, hablando de cómo se hizo, por ejemplo, el guantelete del infinito, ¿no? Que ahí tenemos que hablar de Eitri, los enanos que estaban en la estrella esta, ¿no? Esta estrella como artificial que servía para fundir metales pesados, bueno, no pesados, a ver, metales de los más poderosos de la galaxia. Quiero imaginar que ahí llegó Thanos con el molde en barro, por así decirlo, ¿no? El molde en barro. Y les dijo, háganme el puto favor de hacerme el guantelete. No quisieron. Y bueno, Thanos empezó a arrasar gente, ¿no? Ahí yo pienso que tenía la gema del poder. Es decir, que Thanos y su gente, sus compinches, llegaron a Xandar e hicieron estragos. Después fueron a que le hicieran el guantelete en esta estrella que ahorita no recuerdo cómo se llama, perdónenme. A que pues le hicieron el guantelete, él tenía el molde en barro. Después Eitri hace el molde que lo vemos ahí en la película, aunque él se niega. Y lo que pasa es que yo digo que Eitri se niega y Thanos agarra las manitas de Eitri. Esto yo quiero creer que fue después de que Eitri hiciese el molde, ¿no? Hiciese también el guantelete. Porque si no, sería un maldito desgraciado Thanos, ¿no? meter las manos en lava al pobre Eitri. Por eso Eitri queda sin manos. Y pasa lo que pasa. La Stormbreaker. A ver, aquí hablan de la Stormbreaker. La Stormbreaker en los cómics es el martillo que le da Odín a Beta Ray Bill. Que hay que recordar que antes de que Odín le diera el Mjolnir a Thor, llega esta especie, yo creo que era Cornivita, creo que se llamaba la especie de Beta Ray Bill, que se muestra más digno que Thor. Entonces Odín dice, bueno, va, no voy a hacer más elecciones. Va a haber una pelea y el que gane de ustedes dos va a quedarse con el Mjolnir. Hay un empate en la pelea. Esto es en cómics, ¿eh? Esto no es en la película, esto es en cómics. Y a Thor le da el Mjolnir y crea Odín, junto con los enanos, Eitri, Brock y el otro que se me va el nombre, crean el Stormbreaker, la rompe tormentas. Que en cómics básicamente tiene los poderes del Mjolnir, pero una escala un poco más bajo, ¿no? Un poco más baja. Acá en la película, hablando de Stormbreaker, donde obviamente llega Thor con Rocket y con Groot. Esa era una de las teorías que rondaban por toda la internet desde que salió el primer tráiler sobre el hacha que tendría Thor. Que aquí el Stormbreaker es como la mezcla del Jarmjum, o sea, el hacha de Jarmjum y el martillo de Mjolnir. Por los poderes hablando, ¿no? Aquí hay un error, obviamente, del tamaño del estadio, que es acerca del Stormbreaker, que no es tal cual en los cómics así. O sea, no tiene esos poderes. El Mjolnir tiene bastantes poderes, bastantes. De hecho, puede revivir a personas. Pero bueno, yo creo que Thor Ragnarok ahí se cagó bastante en Thor. Y llegan a estos problemas, ¿no? Bueno, ahora resulta que el Stormbreaker es más poderoso que el Mjolnir. Yo, la verdad, tampoco es para que matara la película, pero sí, sí me pareció que la gente, bueno, el público en general no tiene por qué saberlo, pero sí los fans del UCM, no sé por qué no se quejaron sobre ello. Es comprensible por lo que hicieron con Thor Ragnarok, ¿no? O sea, destrozar el Mjolnir. Y bueno, tenía que ser un buen paso para que Thor fuera King Thor. Por aquí estamos ya viendo a King Thor. Aunque el Thor, este Thor, y ese es uno de los puntos malos que tiene la película, para mí, ¿no? Este Thor es el Thor de Thor Ragnarok, ¿no? Eso es lo malo. Pero bueno, aquí le llaman Stormbreaker y en realidad es el hacha de Jarmion. No tiene los poderes igual al hacha de Jamjur, se parece al hacha de Jamjur y todo aquello que hable, camine y se mueva igual, entonces tiene que ser, ¿no? Si el Mjolnir no es o no tiene los poderes que presenta esta, o el Stormbreaker no es como lo pintan acá, es el hacha de Jamjur y punto. Las peleas. Me encantó Hulk Thanos. Esa es la primera pelea. Me encantó. Me fascinó. En un tanto boxístico el asunto. Thanos. Claro, me hizo reflexionar. La Mole de los Cuatro Fantásticos. Que tiene también. Él sabe. Aparte de que es un gran piloto. Todo esto. Sabe artes marciales. Y artes de pelea militares. artes de pelea militares, imagínense, ¿no? Entonces, cuando yo veo a Thanos golpear a Hulk, claro, Thanos aquí tenía el guantelete, pero dije, entonces, esa pelea grandilocuente que, bueno, hemos soñado y que se ha presenciado a lo largo de los cómics, de las series de televisión, la pelea Hulk contra la Mole, dije, la incógnita se resolvió. O sea, la Mole le puede dar una paliza a Hulk, por más bestia que sea Hulk. Y en el resto de la película ya no vimos a Hulk. La gente se pregunta, obviamente el público en general, no estoy hablando de los fans de UCM, estoy hablando del público en general, se pregunta, ¿qué pedo con Hulk? ¿Por qué no salió Hulk? ¿Por qué no peleó con Black Dwarf? Que es este, Black Dwarf viene siendo de la Orden Oscura, viene siendo el más grande, ¿no? De hecho, Ebony Maw y Black Dwarf pelearon con Iron Man, Doctor Strange y Wong. Ah, y también estaba Banner ahí. Que fue básicamente la primera pelea en la Tierra, ¿no? Me pareció mucho esa secuencia. Me pareció mucho a Man of Steel. Donde estaba este Faora. Y el grandote, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama. Llegan para pelear con Superman. Me pareció. Hay muchas secuencias ahí que bueno, ahorita más abajo tengo la lista, ¿no? De las películas que tienen similitud. O sea, esta película presenta similitud a otras películas, ¿no? Tanto del UCM como de Warner, pero también de otras del cine, ¿no? Peleas, bueno, Thanos contra Iron Man también me gustó mucho. La gente, wow, quedó así como sorprendida cuando Thanos le encaja la cuchilla o el cuchillo a Iron Man. La gente quedó como que pasmada, wow, no se lo esperaba, ¿no? Igual pasa con cuando Thanos se enfrenta a Doctor Strange, la gente se emocionó, ¿no? Algunos gritaron, esto es Dragon Ball, ¿no? Y bueno, la verdad es que Doctor Strange tiene muchos poderes, por eso decía que hace falta una película de Doctor Strange donde se vieran los poderes interdimensionales que posee, porque presentó otra realidad y por eso se puede clonar, ¿no? De alguna otra forma, vamos a decir que eso es clonaje, ¿no? Porque en realidad es la presencia de Doctor Strange en muchas realidades. Por eso cuando hace Thanos, otra de las cosas que me gustó en cuanto a lo de acción igual a información, es que Thanos para utilizar el guante tiene que empuñar la mano. Y así elegir qué gema va a hacer funcionar, ¿no? O qué gemas va a hacer funcionar. Eso me gustó mucho, está muy bien planteado. Y también me gustó cómo cómo se logra ver la función, el menester de cada gema, ¿no? Está muy bien llevado eso. También me gustó, bueno, esa pelea Thanos, Spider-Man, Star-Lord, Mantis, Drax, Iron Man, Doctor Strange, Nebula. Hay una bronca que yo sí tengo. Gamora y Drax están básicamente, especialmente elaborados para... Hay que recordar que en los cómics Drax... Bueno, para derrotar a Thanos. Hay que recordar que en los cómics Drax es un androide que hizo el papá de Thanos, que se llama Mentor, para obviamente derrotar a Thanos. En los cómics Gamora, que bueno, fue violada, fue golpeada, fue golpeada, muchas veces golpeada y casi asesinada por varios y distintos extraterrestres que se planteaban o que se mostraban en las diferentes misiones que Thanos la la hacía comandar, ¿no? Y que la mandaba, obviamente. Y por eso Gamora en los cómics es oscura, es seria y bueno, es de armas a tomar y de tener mucho cuidado con ella, ¿no? Acá, bueno, acá en el UCM, bueno, pues todo es light, todo es ligero y se lo toman bastante alivianado todo, ¿no? La bronca que tengo es sobre Gamora y Drax, ¿no? Les bajaron bastante el poder. Esto es para que no digan, miren, Gamora puede con Thanos ella sola, ¿no? Que me ilusionó, eso sí, en esa escena secuencia donde llegan a Nowhere, donde está el coleccionista, bueno, pues llega a ver una pelea ahí con Thanos, Gamora Thanos, y ganar Gamora, pero en realidad todo eso fue elaborado por la gema de la realidad. A mí no me gustó tanto, pero bueno, al principio me encantó y después cuando ya hicieron eso, bueno, que todo fue elaborado por la gema de la realidad, dije, bueno, me mataron todo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo inesperado para mí. O sea, no para la gente ni para los fans del UCM, ¿no? Eso me extraña mucho, ¿no? Que los fans del UCM no visualizaron de que iban a morir héroes. Joder, es Thanos. Tiene que morir gente, pero bueno. Otra cosa sería que dijeran, no, es que yo pensé que no iba a morir Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Ahí sí cuadra, pero eso de que yo no pensé que iban a morir héroes, joder, pero si es Thanos. O sea, el primer tráiler, Thanos sale y luego con el guantelete del infinito, y todavía el guantelete del infinito tiene una gema, joder, o sea. Y pensar, o sea, yo creo que ellos creyeron que el Capitán América podía con Thanos. Sí, con el capitán, sí, estás viendo que en el tráiler el capitán le soporta la fuerza a Thanos sosteniendo la mano, el brazo donde está el guantelete del infinito, y en ese guantelete hay dos gemas del infinito. Hay dos gemas, o sea, es de tontos, la verdad, perdónenme, pero es de tontos suponer que el Capitán América va a poder con Thanos teniendo dos gemas. Pero bueno, así es el fan del UCM. Perdón, pero terrible, ¿no? Lo inesperado. Esto sí, yo no me lo esperaba. O sea, la gema del alma. Red Skull. Yo pensé que cuando vi a Red Skull dije, mi primera impresión era de que, a ver, este es un guardián del hilo fluctuante del primer plano existencial del universo, que salió en el cómic de Thor Ragnarok. En el cómic, ojo, ¿no? De Thor Ragnarok. Que en el cómic salieron tres, ¿no? Y ahí estaba el hilo fluctuante del universo, vaya. Yo pensé que era uno de ellos y después me dijo un amigo, me dijo, no, ese es Red Skull. Ese es ¿cómo es en español? Cráneo Rojo. Y me quedé, what the fuck? ¿En serio? Pero si se presentaba como, no, sí, es que, y mi amigo me dice, no, sí, es que tanto tiempo a un lado de la gema del alma, pues ha de haber obtenido algún tipo de poder de entidad cósmica, porque sí se veía como una entidad cósmica, ¿no? Y yo, ¡ah, cabrón! Pero sí, me pareció me sorprendió. Y también, bueno, la muerte de Gamora, ¿no? Que yo dije, bueno, pues ya tengo la gema del alma, la gema del poder, la gema, la del tercer acto, que yo creo que era bueno, yo creo que ya puedes revivir a Gamora, ¿no? Bueno, ya tienes la gema del alma. Pero bueno, después uno ahí reflexiona en el mismo pensamiento, reflexionas de que ese era el sacrificio que tenía que hacer Thanos para conseguir la gema del alma, ¿no? De otra forma, revivirla no es igual a un sacrificio. Entonces ya no la puede revivir. Eso es lo que más o menos te deja en claro. Ahora, todavía falta que porque bueno, hay una escena donde obviamente llega Thor, golpea a, bueno, le encaja el Jarmjung, ya lo voy a decir Jarmjung, ya no lo voy a decir Stormbreaker, es Jarmjung para mí. Le encaja el Jarmjung al puro pecho. Y dice Thanos, debiste haberme dado en la cabeza. Obviamente Thanos se dejó ganar dos o tres veces, pero no lograron concluir los Avengers las chances, las oportunidades que Thanos les dio. Y esa era una, ¿no? La de Thor, ¿no? Llegando con todo poder y ahí el chasquido, ¿no? Corte escena, está la pregunta obviamente que le hacen a Thanos, ¿no? Lo que deseaste y todo el pedo. Y después corte A, donde, o sea, regresan donde está Thor con él. Le pregunta a Thor, ¿qué putas hiciste? Y ahí se ve quemado, consumido, el guantelete, pero las gemas todavía siguen relucientes. Es el guantelete el que se ve desgastado. Mi pregunta es, ¿desapareció el guantelete y las gemas del infinito volvieron a su lugar de origen? Yo no lo sé. Pero me encantó esa escena. Cosas malas. El CGI, que a veces como que decae, se extrañó una banda sonora. No me gustó para nada Spider-Man, para nada. O sea, yo sé que a la gente le encantó porque... ¡Señor Stark, no me quiero ir! ¡Señor Stark! A mí no me gustó para nada. ¡Para nada! O sea, ¡para nada! The Call of Obsidian, La Orden Oscura. La gran decepción para mí, la gran decepción de la película. No hicieron nada. Si acaso Ebony Maw presentó algún tipo de peligrosidad, pero los demás, o sea, Persona Magnite derrotada estúpidamente, Corvus Glaive sin ningún poder, y o sea, eso es lo que no me gustó. O sea, no han presentado ningún poder. No, eran grandes peleadores, pero... Y hasta ahí, o sea, limitante. Limitante. Otro punto por ahí, que no haya muerto Iron Man. O sea, yo sé que es el... Yo sé que la película de Iron Man fue la que... impulsó todo este universo y todo este... todo este bagaje... cultural de película, las películas, la selección, los emergidos Guardianes de la Galaxia. Yo sé que Iron Man fue, ¿no?, el pilar de todo, pero yo creo que merecía morir. O sea, yo Eso de matar personajes. A ver, voy a abrir un paréntesis. ¿Lo habrán pensado bien lo ruso? La selección de matar algunos personajes, porque mataron personajes que son muy poderosos, como por ejemplo Scarlet Witch o el mismo Doctor Strange. No lo sé, yo no lo sé. Algo que sí me gustó antes de que se me olvide es el descoloramiento de Vision. Hay que recordar que en los cómics Vision presenta con el típico color que tiene en esta película, ¿no? El rojo, rojo vino, verde y capa amarilla. Y acá, perdón, y en los cómics también presentaba ese estilo. También presentaba un estilo rojo completo y el blanco completo. Que ese es el, yo creo que ese es el clásico, ¿no? Que ustedes ven a Vision y, a ver, en DC, en 1939, por ahí, existió un personaje que era un extraterrestre, uno de los mejores, perdón, uno de los buenos de los Manhunter, que se llamaba Kirk Manhunter. Ustedes vayan ahorita a Google si quieren, pongan Kirk Manhunter, hombre cazador, una cosa así, y les va a salir. Creo que era de Quality Comics, creo, ¿no? Creo que era de Quality. No me acuerdo, no me hagan mucho caso. No era de Quality Comics. No recuerdo qué cómic era. Creo que de Action Comics, pero en Misterios, una cosa así. Pero al final, bueno, se la comió DC y es de DC. Véanlo. Y se parece, obviamente. Es Marvel, copió Kirk Manhunter, nomás que le puso Vision. Es muy parecido, muy parecido. Me gustó Vision. De hecho, las escenas de Vision es más como de Superman. Esa caída con Corvus Glaive en del edificio ahí donde estaba Shuri y los demás. Muy, muy Man of Steel. O sea, el movimiento de cámara es de Man of Steel, Bueno, retomando. Ojalá que hayan pensado muy bien el asunto de sumar personajes. Yo, para mí, que todos los que desaparecieron están en la gema del alma. Para mí. Otra de las cosas que puedo anotar ahí, en el paréntesis antes de cerrarlo, creo que Doctor Strange habló con la gema del tiempo. Se ve. Es que aquí ya te dejan en claro que las gemas tienen conciencia. O sea, eso de que, eso que dice Vision, de que está constantemente hablándome la gema de la mente. Me parece que Doctor Strange habló con la gema del tiempo. Hay algún tipo de truco. De hecho, Thanos le dijo, sin trucos, ¿eh? Y le da la gema del tiempo. Y duda Thanos, o sea, Thanos duda. ¿Sí? Duda por un momento y después se lo pone. Hay algo, pasó algo. Pasó algo ahí. Cosas malas, ¿no? La comedia. La comedia a mí me sacó de la película por momentos, innecesaria. La verdad sí me reí en 2-3 chistes, pero la verdad innecesario, ¿no? Y por último, bueno, que Thor, esto ya lo había dicho, Thor, que Thor sea el Thor de Thor Ragnarok. Y poco más, guiños a otras películas. Los dos el patíbulo, The Dirty Dozen de Robert Aldrich. se ve obviamente sobre todo con Black Panther, ¿no? General, no es aquí el momento para morir. Me pareció muy The Dirty Dozen. Los personajes, cada uno hace lo que tenía que hacer. Tiene su foco, tiene su momento. Eso es muy del 12 del patíbulo. Prometheus. O sea, Prometheus de Ridley Scott. ¿Quién vio Prometheus y las naves que estaban ahí? Obviamente aquí salen diseños muy, muy parecidos, ¿eh? Muy parecidos. Esa nave que llega a la Tierra es muy parecida, ¿no? Donde estaba Ebony Maw. Parecido, ¿no? Completamente. Obviamente la muerte de Ebony Maw es de Alien. De Alien. Vi ciertos planos parecidos a Empire of the Sun, el Imperio del Sol, de Steven Spielberg. También vi algunos planos de Apocalypse Now, en esta película de Francis Ford Coppola. Sobre todo al principio y la batalla de Wakanda. Al principio, obviamente, donde está la nave asgardiana. Y después la batalla de Wakanda. Algo del final, ¿no? Muy Apocalypse Now. Y punto. Creo que ese es mi análisis. Mi análisis crítica. Es una película muy buena. Si eres fan del UCM, si te gustan los cómics, si has seguido de cerca alguna de las películas de Marvel, perdón, de Marvel y de DC también, ¿no? ¿Por qué no? Esto es una fiesta para el UCM, para el Marvel, para Marvelita. No la pondría más grande que V de Vendetta. Inclusive Logan tiene más fuerza, ¿no? Y seriedad que esta. Sigue siendo un blockbuster. Es un blockbuster espectacular. Y punto. O sea, peleas geniales. Lo que también más me gustó es Scarlett Johansson. Fantástica, o sea, maravillosa. Muy poquito salió. El Capitán también tuvo su escena y se acabó, ¿no? El Capitán América. Pero bueno, contratanos que va a poder ser el Capitán, pobre. Y bueno, señores, yo hasta aquí voy a llegar. Los voy a dejar con... no sé qué rola poner. No sé qué rola poner, la verdad. Bueno, le bajan la rola de los Avengers, ¿no? La rola de los Avengers que aquí salió, sí, salió dos o tres escenas y cortitas. Y bueno, yo hasta aquí dejo la crítica. Nos vemos, cuídense. We'll be right back. esperamos en el siguiente programa.